Se llama elevarte porque hicimos una combinación de palabras, las Evas, porque pensando un poco en la Eva de la creación, que tanto ha marcado el destino de la mujer para tantas cosas, en Eva Duarte, que ha sido una Eva muy significativa para la Argentina y para sobre todo en lo que es el lugar de la mujer en la vida política y social y comunitaria. Y como lo que buscamos es que este sea un espacio que nos ayude a superarnos, a mejorarnos, a elevarnos, entonces así surgió el nombre de Elevarte.